Gracias, señora presidente. Y en primer lugar, algo obviamente personal, que es saludar a mis amigos Diego Pari y Héctor Arce y darles la bienvenida a esta casa. Es grato tenerlos aquí y muchas gracias por el informe presentado. Pero estos son temas que trascienden la amistad, sino que son temas absolutamente institucionales y en ese sentido la OEA se ha expresado, la misión de observación electoral se ha expresado. Sabemos que el proceso preelectoral y la campaña electoral se llevaron a condiciones complejas en Bolivia. Sin embargo, lo que vimos el día de las elecciones, domingo 20 de octubre, fue un ejercicio claro y poderoso por parte del pueblo boliviano en su derecho soberano de elegir al gobierno que prefiere y debe respetarse. La Secretaría General de la OEA condena los actos de violencia y destrucción que se han producido. Estos no tienen cabida en las elecciones. Pedimos que prevalezca la voz de la razón. Los ataques en las instalaciones del TCE en varios departamentos no solamente son ilegales, sino que son contraproducentes, ya que han destruido documentos públicos y pruebas importantes para el análisis de lo ocurrido en la elección. Hemos señalado que los informes de la misión de observación electoral son absolutamente vinculantes para la Secretaría General y en su integridad. En ese sentido, es claro que la misión de observación electoral se ha expresado respecto a permitir que el pueblo decida en una segunda vuelta, señalando que esta es la salida más democrática y que es positivo que la Constitución boliviana cuente con esta figura, que debe tomarse como una oportunidad para evitar conflictividad política y conflictividad social. La misión se ha pronunciado sobre los resultados, como señalé ayer, que se han hecho públicos. Esto va en línea con lo establecido por el convenio bilateral de procedimientos que se firmó con la Autoridad Electoral Boliviana, en el artículo 2, inciso F, y en absolutamente todas las misiones de observación electoral existen pronunciamientos previo a la elección, a la llegada del jefe de misión durante la jornada electoral y habitualmente en los días posteriores de la elección. La presentación del informe preliminar fue solicitud del grupo de Estados miembros que tienen todo el derecho, con base en el último párrafo del artículo 24 de la Carta Democrática, a solicitar que las misiones de observación electoral presenten informes al Consejo Permanente de forma oportuna. La misión de observación electoral, en ningún documento de la organización, ni en los manuales, ni en la declaración de principios sobre observación, se establece la prohibición de esperar el 100% de los resultados, que iría en contra del espíritu mismo de la independencia, imparcialidad y libertad que deben de regir el trabajo técnico de las misiones. La misión definitivamente ha sido absolutamente imparcial, imparcial en cada uno de los aspectos que ha señalado, tanto respecto a la suspensión del sistema de transmisión, como a los temas de equidad de participación, como a los temas de confianza en la autoridad electoral. El papel de las misiones de observación electoral es brindar confianza a todos los actores del proceso y en especial a la ciudadanía. En Bolivia hay una larga historia de misiones de observación electoral y de cooperación en este sentido. Se han señalado siempre oportunidades de mejora, se han trabajado de cerca con el gobierno boliviano y con la autoridad electoral para que tenga procesos electorales creíbles. Esta Secretaría General ha hecho todo en la perspectiva de cooperación y observación para fortalecer todas las variables del proceso electoral. Hemos recibido la invitación a realizar una auditoría. Esta fue en primer lugar formulada por el presidente Evo Morales, una llamada telefónica que nos realizara, y fue presentada por nota por el canciller Diego Pari. Y ha sido reiterado en el día de hoy, lo cual agradecemos y valoramos. El canciller en la nota señala que se realiza una auditoría del cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso para verificar la transparencia y legitimidad del mismo, resaltados del presente comunicado. La Secretaría General de la OEA respondió positivamente el día 22 de octubre a la solicitud señalada. En el día de hoy, 24 de octubre, el presidente Evo Morales, en conferencia de prensa, comunicará que respetará los resultados oficiales del TCE. es intención de la Secretaría General, y así se establece expresamente en la respuesta brindada al Ministro de Relaciones Exteriores, encarar los trabajos de auditoría con estricto apego al respeto de la voluntad de la población expresada en el sufragio y la Constitución. La Secretaría General entiende asimismo que si el TSE invita a esta organización a que realice trabajo para verificar la legitimidad de los resultados, que entonces no deberían considerarse estos resultados como legítimos hasta que no finalice el proceso de auditoría solicitado y conforme fuera solicitado. Esta Secretaría reitera un llamado a evitar la confrontación y a esperar los resultados de la auditoría en paz cívica y de pleno derecho en Bolivia.